para todos los solideros, con cariño. Siento que voy a morir si no te tengo. No es que decida por tu corazón, sino tengo pasión por lo que voy a sufrir. Cuando el tiempo me haga sentir.